Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos, con todo el cariño de siempre, darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN, Radio Católica Mundial, desde Birmingham, Alabama, hace posible todos los días de la semana, transmitiendo a través de estas ondas benditas que le llegan a ustedes por AM o FM en su estación favorita, o también por onda corta. A todos los amigos que nos escuchan por onda corta o que nos sintonizan a través de internet, un cariño muy especial y nuestro agradecimiento por seguirnos en este programa. Hace poco hemos celebrado las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Ambas fiestas sucesivas, el viernes que pasó, el viernes central de junio, digamos así, y luego el sábado inmediato siguiente, se celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Y como en estos días he estado leyendo un libro con unos relatos fantásticos de conversiones de ministros evangélicos protestantes convertidos al catolicismo, y algunos de ellos dedicados a ser pastores protestantes, que además tenían como ministerio especial convertir católicos al protestantismo y argumentar en contra de los católicos. Entonces estas conversiones son aventuras fascinantes, sobre todo porque están basadas en grandes, grandes disquisiciones bíblicas, ¿no? Es decir, hasta ahora las conversiones que voy leyendo, este libro tiene 11 conversiones, es un libro en inglés, estas 11 conversiones, todas las que voy leyendo hasta ahora, han sido producto de largas discusiones, de largas reflexiones, han sido muy cerebrales y muy bíblicas, muy inspiradas en las lecturas bíblicas. Y en alguno de los programas más adelante voy a compartir con ustedes algunas de estas conversiones, porque en realidad, más que una historia puramente humana o emocional, es la historia de cómo una persona, a través de la Biblia, cuando se lee con honestidad y con rectitud de intención, termina comprendiendo que la Iglesia Católica es la única Iglesia verdadera. Pero justamente las devociones que tienen una expresión más física son las que siempre han generado mayor resistencia entre los protestantes y que más difíciles se les eran comprender. Hay algunas de estas historias de conversión que hablan, por ejemplo, de cómo ellos habían logrado comprender, cómo algunos de estos ministros protestantes habían logrado comprender que los pilares fundamentales del protestantismo, es decir, la salvación por la sola fe, sin obras, y el segundo pilar, la sola escritura, es decir, que solamente la escritura, sin ayuda de la tradición divina, sin ayuda de la doctrina de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, es la fuente de la revelación y de la salvación. Cuando ya habían visto que estos dos pilares eran completamente insustentables desde el punto de vista bíblico, que se necesitaban los sacramentos, se necesitaba la confesión, que la Eucaristía estaba inscrita en los mismos textos de las Sagradas Escrituras, que la autoridad papal también encuentra sus fundamentos en las Escrituras, cuando se llegaba al momento de la devoción a determinadas imágenes, la piedad alentada o sustentada por las imágenes, entonces ahí es donde llegaba probablemente la última gran barrera y también el último gran descubrimiento de estos protestantes, porque veían finalmente cómo esta visión de la materialidad, de la corporeidad de Jesucristo, es en realidad una expresión de la infinita misericordia divina, del tremendo amor y de la ternura dulce con que el Señor nos ama. Me quedó muy grabada en la mente una de estas historias de conversión en la que uno de estos evangélicos que había estado escuchando el textos cristianos en grabaciones, en videos, que había estado leyendo libros, que había estado discutiendo con un católico muy informado, y él decía, gracias a Dios que yo me encontré con este católico que conocía tanto de la Biblia, realmente me pulverizaba cada vez que discutíamos, ¿no? Bueno, justamente llegó un punto en que él era el responsable de la pastoral juvenil de su propio templo protestante, y le habían ofrecido en convertirse en el ministro a tiempo completo, ¿no? Y en ese punto él tenía todas estas dudas, y llega un momento en que él tenía tantas dudas que sus amigos en la escuela bíblica más importante y más anticatólica, porque justamente él se daba cuenta paso a paso que el catolicismo revelaba cada vez mejor la idea del cristianismo, y que el verdadero cristianismo era el católico, y él se asustó, entró en pánico y le dijo, Señor, guíame a la verdad. Pero por favor, que la verdad no esté en el catolicismo, ¿no? Porque le parecía tan repelente por la formación anticatólica que reciben muchos hermanos evangélicos. Él tenía esta oración y decidió, para librarse de las dudas procatólicas que tenía cada vez crecientes, ir a la escuela bíblica más anticatólica que existe, que era la escuela bíblica de Jimmy Swaggart, ¿no? Un ministro evangélico que después caería en desgracia cuando él mismo confesaría sus desventuras y sus inconductas sexuales, ¿no? Pero en ese entonces era el centro, digamos así, del anticatolicismo, al punto que le trajeron a un ex sacerdote católico que comenzó a argumentarle en contra de la Iglesia Católica. Y él se dio cuenta que este sacerdote tenía un conjunto de respuestas programadas que eran completamente falsas. La Eucaristía es una creación medieval, y él dice, mentira, está en la Biblia, y los primeros testigos, como por ejemplo San Ignacio de Constantinopla, en el siglo I ya hablan de la Eucaristía como una realidad presente. Y así este confiesa como este ex sacerdote le termina confesando, bueno, en realidad yo he tenido muchas experiencias muy negativas dentro de la Iglesia. ¿Qué experiencias habría tenido? Pero le dijo, en realidad la Iglesia Católica que tú amas y que te está convenciendo cada vez más está en tu cabeza, esa no existe en la realidad, la Iglesia Católica va a ser para ti una frustración. Y este ex protestante, hoy convertido al catolicismo, dice que jamás ha tenido momentos más gozosos que ese. Pero ¿qué cosa sucede? Cuando él regresa convencido de que la Iglesia Católica tiene toda la verdad, se encuentra absolutamente desolado. Pónganse ustedes a pensar, esta es una persona que nació en una familia piadosamente evangélica, que ayudó a sus hermanos a convertirse al evangelismo más serio y más práctico, que revivió la práctica religiosa evangélica de sus papás, que todos sus amigos eran evangélicos, todos sus estudios evangélicos, la vida se la ganaba trabajando como ministro juvenil y se la pensaba ganar el resto de sus vidas como ministro evangélico. Su novia era evangélica, hija de ministros evangélicos, y en consecuencia volverse católico significa romper con la familia, romper con la novia con la que pensaba casarse, quedarse sin una forma de ganarse la vida, porque todo lo que había estudiado en su vida era para ser ministro protestante. Y entonces se sintió completamente devastado, cayó de rodillas, y de pronto le vino a la cabeza esta certeza a la que él había llegado desde el punto de vista racional, que no estaba mal dirigirse a María, que era falsa esta visión de los evangélicos de que los católicos idolatrábamos o adorábamos a María, que le teníamos devoción, y que esta devoción de pedir su intercesión tenía total sustento bíblico, porque en muchísimos pasajes de la Biblia se habla precisamente de la intercesión de los santos, ¿no? Entonces, él finalmente decidió recurrir a la Virgen, pero ya no como había llegado hasta ahora, con una conclusión racional valiosísima. La honestidad intelectual de este exministro evangélico es sorprendente. ¿Qué tal heroísmo, qué tal honestidad, qué tal rectitud de intención, ¿no? Al punto que él se deja llevar por esta vía que va a significar la ruptura total de toda su familia, de su forma de vida, quedarse absolutamente en la calle, afectivamente, emocionalmente, laboralmente, humanamente. Y en medio de esta desesperación y de esta angustia, él decide recurrir a María. y cuenta que rezó de esta manera: María, no sé cómo se te reza, porque todavía no soy católico, y no sé si lo estoy haciendo bien, pero lo único que te pido es que desde tu corazón tú me ayudes. Y este ministro, ex ministro evangélico, cuenta que apenas pronunciadas esa palabra, cayó de rodillas, los ojos se le llenaron de lágrimas, una ternura enorme descendió sobre su corazón y se sintió cálidamente consolado por Dios como nunca se había sentido en su existencia. Por supuesto, esta es una historia real, pero parece una historia de película, porque tiene un final feliz. El relato de este evangélico cuenta: bueno, me costó muchísimo explicarle a mi familia. Mis hermanos y mi madre tuvimos una conversación desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, discutiendo las razones por las cuales yo me hacía católico. Pero en fin, creo que las cosas terminaron bien, dice este ministro evangélico hoy convertido católico, porque gracias a la intercesión de la Virgen María, hoy en día mi padre y mi madre son católicos, mis dos hermanos también son católicos, y mi hermano menor está en el seminario de Filadelfia para ser sacerdote católico. Mejor final no podía ser. Pero toda esta transformación tiene su punto emocional después de un largo proceso intelectual honestísimo en este encuentro particular con el corazón de María. Y justamente eso es lo que nosotros hemos celebrado recientemente, el hecho que Jesús y que María tienen un corazón humano, que su corazón es de carne y que ese corazón siente como siente nuestro corazón, pero de una manera mucho más intensa todavía, porque el corazón de Jesús es el corazón de Dios hecho hombre y el corazón de María es un corazón inmaculado. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta es la razón por la cual la Iglesia celebra estas fiestas, que hay que celebrarlas con gran devoción. Por lo demás, como saben ustedes, el corazón de Jesús se puede celebrar todos los primeros viernes y el Inmaculado Corazón de María todos los primeros sábados de mes, ¿no? Es decir, aunque su fiesta es en junio, precisamente el viernes inmediatamente después de Corpus Christi, y el Corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, el sábado, al día siguiente del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros celebramos una devoción profundamente enraizada en la tradición cristiana. Yo sé que todos ustedes conocen que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, como hoy la conocemos, incluso con la imagen que conocemos, proviene de las revelaciones que recibió esta mística Santa Margarita María Alacoque, ¿no?, en 1673, que prácticamente fue ignorada durante su tiempo y que los distintos directores espirituales a los que buscó le decían: bueno, estas no son revelaciones, tú estás media loca, ¿no? Creyeron que era loca. Y fue el padre jesuita de la Colombier, que fue beatificado y luego canonizado por Juan Pablo II, que era un sacerdote mucho más joven que los otros que había consultado Santa Margarita María Alacoque, pero que tenía una fineza de alma increíble, y aunque tenía mucha menos experiencia en años en la dirección espiritual, y en la dirección y la consejería espiritual los años son muy importantes, fue una experiencia enorme, pero más importante que los años son las almas finas, y esta la tenía el padre de la Colombier, jesuita, y logró discernir en el alma de Santa Margarita María Alacoque signos muy claros de una revelación divina. Y entonces, poco a poco la fue alentando, y en medio de enormes dificultades, habría que hacer un programa entero solo sobre el heroísmo con que sobrellevó Santa Margarita María Alacoque las dificultades y las oposiciones a sus primeras revelaciones, que dicho sea de paso, son el signo de las verdaderas revelaciones. Esos videntes que se terminan revelando a la disposición de la Iglesia, que sus seguidores se convierten en unos rebeldes revolucionarios que insultan a los obispos, que critican a la Iglesia porque no sanciona inmediatamente estas revelaciones, son justamente los signos de una revelación que probablemente no sea cierta, porque las verdaderas, como la de la Divina Misericordia con Santa Faustina Kowalska, o la de Santa Margarita María Alacoque con el Sagrado Corazón de Jesús, fueron revelaciones que estuvieron marcadas por una profunda obediencia, por mucha discreción, nada de gritos, de expresiones populares, de encuentros masivos, de devotos gritones o rebeldes, y además una gran obediencia a la Iglesia, ¿no? Una gran obediencia a la autoridad inmediata, a las autoridades de los obispos y a la autoridad del Papa, ¿no? Pero simplemente salí del discurso para hacer una pequeña referencia, porque también hoy en día tenemos videntes que están teniendo apariciones en distintos lugares. Simplemente advertirles que si es que estas apariciones son verdaderas, entonces hay que buscar esos signos, que son el sufrimiento, la profunda discreción y una gran humildad y obediencia a la Iglesia, ¿no? Pero Santa Margarita María Alacoque precisamente trajo una revelación de una devoción que ya existía mucho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque del corazón de Jesús nos habla el mismo Jesús en Juan 7:37 cuando dice que vamos a beber del agua que brotará de su corazón, ¿no? Ya en la Edad Media había una devoción muy fuerte al corazón de Jesús, porque era visto como un corazón que era modelo de amor, paciente con nuestros pecados, y así, digamos, grandes santos como Santa Ludgarda, como Santa Gertrudis, como San Buenaventura, el gran organizador de los franciscanos, discípulo de San Francisco de Asís, le daban mucha centralidad al corazón de Jesús. Y luego, uno de los maestros espirituales más importantes del siglo XVII, San Juan Eudes, ya hablaba también del Sagrado Corazón de Jesús. Pero ¿cuál es la importancia de esta devoción de parte de Santa Margarita María Alacoque? Que en medio de una época que siguió la Revolución Protestante, ya el protestantismo se había difundido por parte importante de Europa, muchos católicos se habían sentido forzados a caer en una especie de puritanismo para no sentirse, digamos, cuestionados o interpelados por los evangélicos, ¿no?, por los protestantes. Y entonces habían caído en una devoción muy, muy aséptica, que no tenía muchas manifestaciones físicas, que son medios que Jesús nos ofrece, porque si nosotros no necesitáramos devociones físicas tangibles, Jesús no se hubiera hecho hombre, no hubiera necesitado de la humanidad, de la corporeidad para salvarnos. Si Él es Dios y es omnipotente, ¿para qué se hizo hombre? ¿Para qué adquirió nuestra corporeidad, ¿no? ¿Por qué nació de una mujer? ¿Por qué tomó su cuerpo, su sangre de una mujer? Porque somos seres corporales. Necesitamos de la tangibilidad, de cosas que se pueden tocar. Y en ese sentido, nuestros hermanos los evangélicos se equivocan rotundamente, no comprenden que las devociones, no son idolatrías. Nadie adora a una imagen. Los evangélicos insisten que nosotros adoramos una imagen. ¿No la adoramos? ¿Cómo vamos a adorarla? ¿Quién cree que una imagen del Sagrado Corazón de Jesús es el corazón de Jesús? Y lo besa creyendo que ahí está Dios, que eso es Dios. Nadie absolutamente nadie. Todo el mundo sabe que esa imagen es una referencia, ¿no? Como las personas guardamos la fotografía de un ser amado. Cuando nos vamos de viaje o nos vamos a un lugar lejano, tenemos una foto de las personas que queremos, ¿no? Yo tengo una foto de mi padre, que fue llamado a la presencia de Dios, de mi hermana, menor que yo, que también falleció por un cáncer. Cuando yo las veo, cuando en alguna ocasión me viene un momento de ternura hacia mi hermana menor y le doy un beso a la foto, yo sé que no estoy besando a mi hermana, yo sé que en la foto no estoy besando a mi hermana, estoy expresando mi cariño de una manera que es tangible, porque somos personas de carne y hueso. Y esa es la lección fundamental de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que nosotros somos amados por un corazón de carne, un corazón que sufre, un corazón que es humano y que en consecuencia percibe nuestras realidades humanas. Le gustan las cosas humanas y en consecuencia ese amor es un amor tangible, que se puede tocar, que se puede sentir, que se puede percibir. Es un amor tierno. Y así como una madre le encanta pasar horas junto con su bebé amado, acariciándolo, besándolo, contemplándolo, no se cansa de mirarlo, no se cansa de amarlo y de amarlo físicamente, tangiblemente, de esa misma manera nos ama Dios. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. A nosotros nos gusta ver, y una de los placeres espirituales más altos de la vida es ver el gozo de las personas que amamos. Uno de los gozos más altos es precisamente el de dar algo, el de sacrificar algo, el de hacer algo que signifique un esfuerzo o una renuncia, no importa de qué magnitud, con el fin de lograr la alegría de la persona que amamos. La madre se sacrifica pasando la noche acompañando al hijo enfermo y lo hace feliz. Y está contenta y se siente completamente recompensada cuando el hijo enfermo al amanecer abre los ojos, encuentra a su madre ahí y sonríe porque está cerca de su madre. Esa sonrisa de agradecimiento y de gozo es suficiente recompensa para una madre. Y nosotros muchas veces olvidamos que así es como nos ama Dios. Que cuando hablamos del amor de Dios, no hablamos de un amor abstracto que está por encima volando, ¿no? Sí, Dios ama a todos los hombres, como si pasara por un avión saludando a todos, sin personalizar. No, así no es el amor de Dios. Y esa es la lección que nos quiere dar la devoción desde el Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Que son corazones de carne, que son corazones que aman, que son corazones que están vivos. Porque en la Iglesia no existe la devoción a ningún otro corazón, al de ningún santo. Existen santos cuyos corazones se conservan incorruptos, como el de San Francisco Javier, por ejemplo. Pero esa es una reliquia. Nosotros sabemos que es un corazón muerto, un corazón que nos hace pensar en el santo, pero es una reliquia. Mientras que los corazones de Jesús y de María son corazones vivos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, esta fiesta es tan importante y estas devociones son tan bíblicas, están tan fundamentadas en la manera como Jesús nos ama. De su corazón brotarán ríos de agua viva. Nos lo dice las Sagradas Escrituras. Y la Iglesia no ha hecho más que poner en práctica esa realidad con estas devociones del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, para recordar la naturaleza del amor de Dios. No que Dios nos ama, eso lo sabemos, pero muchas veces olvidamos la manera como nos ama. Y nos olvidamos que si nosotros somos capaces, siendo pecadores, limitados, mortales, de enormes expresiones de ternura y de fineza en nuestro amor hacia las personas que amamos, ¿cuánto más puede ser Dios, que es perfecto, que es amantísimo, que es omnipotente y que no tiene pecado? Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.